Radio. Cita semanal con el mundo del libro en Biblioteca Sur, cuarto programa en el que seguimos nuestra fórmula habitual, tomando como referentes cuatro libros rescatados a través de la biblioteca de donaciones, libros que encadenamos a cuatro canciones. Canciones que pueden, por una u otra razón, considerarse de valor literario. Hoy, martes 1 de agosto, nos detendremos en cuatro temas extraídos del fascinante mundo del flamenco. Porque el flamenco y la literatura siempre han mantenido una relación estrecha que llega en momentos puntuales a la fusión total. Muchos han sido los escritores que han hecho letras, grandes letras para flamenco, como Machado, como Félix Grande, Lorca, incluso poetas extranjeros como Rilke o Miguel Torga se han acercado al flamenco, ¿no? Porque probablemente poca música a lo largo y ancho del mundo tienen una potencia poética tan patente como el flamenco, ¿no? Muchos escritores se han acercado al flamenco, pero en el sentido contrario también ha habido algún cantaor que ha publicado textos suyos, textos propios, y quizá el caso más importante sea el de este cantaor que traigo hoy y este libro, Cantando la Libertad, de Manuel Gerena. Manuel Gerena, el cantaor de la Puebla de Cazalla, que sacó cinco libros, cinco poemarios, de los que yo tenga constancia, ¿no? Y desde la Biblioteca de Donaciones nos ha llegado este Cantando a la Libertad, con prólogo de su paisano y amigo Moreno Galván, que también un grandísimo poeta, ¿no? Esto contiene letras que luego fueron muchas de ellas llevadas a discos propios, y lo que me atrae de este cantador y de este poeta sevillano es la fuerza que tienen sus letras, la vida que transmiten, lo cerca que nos sentimos de él cuando escribe, ¿no? Fue un cantador muy perseguido por el franquismo, tuvo muchos problemas, llegó incluso a estar en prisión, ¿no? Y sus letras son muy vividas, muy piel a piel. No hay abstracciones. Todo es un lenguaje muy directo, muy, muy tamizado, muy pasado por el fuego de una vida dura y difícil, ¿no? La Puebla de Cazalla es un municipio agrario en el oriente de Sevilla y muy, muy vivido, muy, muy vivido, muy pegado a la tierra. Sus letras y este poemario, este Cantando a la Libertad. Nunca pensé yo de verme, y me veo en este tiempo, con la cara frente al mundo, y detrás la fosa tengo. Nunca pensé yo pararme, y me paré en esta tierra para verme perseguido por la fiera carnicera. Te mata a ti el hambre y tú no reclamas. Sudando tu cuerpo la sangre derrama. Salen de los vientres pobres más bocas que piden pan, porque el ansia de justicia cada día puede más. Este libro apareció en los 70, a finales de los 70, en la editorial madrileña Acal. Tuvo una gran acogida y contiene algunas de las letras más logradas que hizo Gerena, ¿no? Seguiré viviendo sin agua ni pan, pero quitarme de ver a mis niños la muerte me dan. Este niño tiene hambre y el padre no puede. Si yo le traigo, me acusan las leyes de mal proceder. Él tiene ese sentido de la justicia, el que comentaba antes, muy, muy pegado a la piel, y no tiene reparos en acercar su necesidad a las letras, ¿no? Por eso tiene esa intensidad, esa fuerza, ¿no? La del hombre que sabe que cuando escribe no miente, en este caso que cuando canta no miente, ¿no? Él es incapaz de impostar, ¿no? Todo en él es autenticidad. Esta letra, por ejemplo, delante de 1000 mujeres. Un orangután muy malo tiene mi pueblo en las calles, amenaza a los chiquillos y mata como un cobarde. Que siga vivo y rabiando, que en cuanto sople un poquito el buen aire por el pueblo, le colgaremos al Tito. Pero antes pasará delante de 1000 mujeres que, como callan su pena, verán que el verdugo muere. Había una confrontación, había muchas heridas abiertas y había que tomar posiciones también para defender la justicia que muchas veces está, que siempre está, muy cerca de la dignidad propia, ¿no? Tu padre no quiere carrera, tu padre te está enseñando a que su látigo muevas. Grito la liberación para el que sigue en sombra negra que le quemen la razón. Yo era cantor y cantaba, pero mi pueblo un rey falso la palabra me quitaba. Esa idea de la poesía que puede ayudar en la liberación personal, que puede ayudar a esclarecer y a esclarecernos, ¿no? Esta es mi primera recomendación para hoy. Manuel Gerena, Cantando a la libertad. Este libro que no es fruto de la casualidad, yo creo que hay algo allí en la Puebla de Cazalla. De la Puebla de Cazalla han salido La Niña de la Puebla, ha salido también José Meneses, ha salido Diego Clavel, ha salido los hermanos Moreno Galván, José María y Francisco, que eran críticos y pintores. Ha salido también otro gran cantador del flamenco, Raúl Montesino, Miguel Vargas. Creo que para conocer flamenco, la Puebla de Cazalla es uno de los mejores lugares del mundo, ¿no? Pero cuenta con esta tradición y cuenta con este espejo como este, como Manuel Gerena, espejo donde mirarse. Creo que es una música hermosa y les dejo una canción de él que me impresionó mucho la primera vez que la oí. Cantará mi niño. Duerme mientras que duerme mientras que labrando la lío libertad si puedo, libertad si puedo. Ya llegó la medianoche, ya está aquí la medianoche. Yo pienso, despierto. Ay, así la golpe de sangre. Ay, se graba a mi verso. Ay, así la golpe de sangre. Ahí se graba a mi verso. No está lejos el día, pronto lo veré. Ya viene llegando, cantará mi niño, lo que estoy labrando, lo que estoy labrando. Cantaremos a la libertad, cantaremos a la libertad, pa' que salga de este pueblo Mussolini a cantar, pa' que salga de este pueblo Mussolini a cantar. Continuamos. Mi segunda recomendación para hoy, en este espacio, en esta Biblioteca Sur, es un libro que creo que... Un escritor al que creo que todos deberíamos acercarnos, todo aquel que tenga algún tipo de inquietudes, debería acercarse al menos una vez en su vida, ¿no? Es un escritor italiano que se llama Cesare Pavese, y creo que es uno de los poetas y novelistas italianos más importantes del siglo XX, ¿no? Y por extensión del mundo, es decir, me parece una figura oceánica. Creo que es uno de los grandes, como le digo, y creo que dejó una huella importante dentro del mundo del libro. Hizo absolutamente de todo, fue poeta, fue crítico, fue novelista, fue editor. Y hoy traigo un libro de él, que es un libro fundamental, al menos para mí lo ha sido, que es El oficio de vivir. Son sus diarios. Y los he vuelto a encontrar ahora y los estoy releyendo. Ya lo había leído cuando tenía unos 18, 19 años. Y estoy haciéndolo de nuevo porque me parece que dan muchas claves para entender qué es la poesía del siglo XX, sino qué es la poesía, ¿no? Y por qué es tan importante para los hombres. Él considera que es fundamental la formación de todas las personas porque nos pone en relación directa con las cosas que importan. Y hay muchos pasajes dentro de este diario en el que se trasluce esa idea de ese deseo de trascendencia. Cesare Pavese tuvo una vida difícil. Nació a principios del siglo XX, murió en 1950, murió en agosto del 50. Fue perseguido por el régimen fascista italiano, por el régimen de Mussolini, fue desterrado, fue apartado de muchísimas cosas, fue también encarcelado y tuvo una vida, como les decía, al límite. Y creo que eso se deja entrever aquí en estos diarios, ¿no? Me parece que como obra literaria tiene un vigor una entereza. Todo lo que hace está muy, muy trabajado. Y el efecto final sobre el lector es siempre demoledor. Tenía una gran capacidad y la puso por entero al servicio de la literatura, ¿no? De la fabulación y sobre todo de conciencia. Pero tenía una alta conciencia crítica, ¿no? Fue un hombre muy incómodo, pero también fue un hombre que despertó muchísima admiración, porque era un auténtico fuera de serie, ¿no? Sus temas en este diario, pues aparece la soledad, que la vive como una condena, la incapacidad para dialogar, la añoranza muy presente de la mujer, de la idea de la mujer, del ideal, la búsqueda constante de la belleza, también la vida al aire libre, la identidad personal. Creo que es un escritor completísimo y creo que como poeta es, ya les decía, uno de los más importantes del siglo XX. A mí es uno de los que más me ha marcado, uno de los que releo continuamente, ¿no? Algo que destacar, pues hay infinidad de pasajes en este libro que me que me interesan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, esta entrada del 1 de noviembre, que dice: la búsqueda de una renovación va unida al anhelo constructivo. Ya he negado valor poético de conjunto al cancionero que aspira a poema, y sin embargo pienso siempre cómo disponer mis poemillas, dónde multiplicar e integrar su significado. Vuelve a aparecerme otra vez otra cosa que manifiesta estados de ánimo. Vuelve a faltarme el juicio de valor, la revisión del mundo. Él distingue entre un escritor que hace algo parecido a cancioncilla y un poeta que tiene esa idea de trascendencia a la que antes hacíamos alusión. Él piensa que el poema puede cambiar el mundo, puede hacer que las cosas sean de forma distinta, porque un poema no es un juego. Un poema es un campo de batalla, poco menos, ¿no? Y el hombre que entra en él no puede salir de él sin haberse manchado las manos, ¿no? sin haberse visto de una u otra forma involucrado, ¿no? Esta, por ejemplo, revisión de Balzac, fue un gran crítico. También hay un libro fantástico suyo sobre literatura norteamericana, muy recomendable. 13 de octubre. Balzac ha descubierto la gran ciudad como nidada de misterios, y el sentido que tiene siempre despierto es la curiosidad. Es su musa. No es nunca ni cómico ni trágico, es curioso. Se mete en un enredo de cosas siempre con el aire de quien husmea y promete un misterio, y va desmontando toda la máquina pieza a pieza, con un gusto acre y vivaz y triunfal. Ves cómo se acerca a los nuevos personajes. Los escudriña por todas partes como rarezas. Los describe, esculpe, define, comenta. Hace transparentarse todas sus singularidades y promete maravillas. Era un grandísimo crítico. Y este libro está plagado de críticas y de momentos sublimes, ¿no? Este pasaje también es precioso, el del 23 de noviembre. La única alegría del mundo es comenzar. Es bello vivir, porque vivir es comenzar siempre, a cada instante. Cuando falta este sentimiento, querríamos morirnos. Es por esto, porque cuando una situación dolorosa se reproduce idéntica a sí misma, nada domina a su horror. El principio susodicho no lo es el de vividor, porque hay más rutina en la experiencia a toda costa que en el normal encarrilamiento aceptado como es debido y vivido con entusiasmo e inteligencia. Estoy convencido de que hay más rutina en las aventuras que en un buen matrimonio, porque lo propio de la aventura es conservar una reserva mental de defensa, por lo que no hay buenas aventuras. Comenzar, empezar, ver la realidad por dentro, acercarse a cada día como si fuese el primero, el último. No hay dos días iguales, no hay rutinas. La búsqueda incesante de la aventura es un error, porque nos aleja de las cosas que decíamos antes, las cosas que importan, cuando hablábamos del libro de Manuel Gerena, ¿no? Esta es mi segunda recomendación para hoy. Este es El oficio de vivir, de César Pavese. Quería acompañar a César Pavese con otro cantador de la Puebla de Cazalla, otro gran cantador de la Puebla de Cazalla, José Meneses. De José Meneses he elegido unas soleares que me parecen preciosas, que son las soleares del que nunca fue a Granada. Mis ojos que tanto vieron mi sol, ojos que tanto vieron nunca llegaron a ti, porque para ti murieron. Llegaron a ti, porque para ti murieron. Ven a Granada y Granada. Venga Granada y Granada, que se va cerca, que lejos se fue aquella madrugada. Música. en el verano y era cuando en Granada murió aquella primavera. Verano, cuando en Granada murió aquella primavera. Ya solo la puedo ver. Ya solo la puedo ver como una fuente que yo es de aquel amanecer, como una fuente que yo ahora veí, es de aquel amanecer, como una torre. Sobre un jardín y donde el agua echaba se de mí, Elena. Sobre un jardín y donde el agua echaba se de mí, Elena. Como una flor encendida, como una flor encendida que en cuatro muros venga a sueñar que pierde la había, que en cuatro muros de ella sueña que pierde la había. Como fruta en sangre en cada como, oh fruta en sangre en cada fruta de la tarde ese del que nunca fue Granada. Ahí dejamos esta espléndida canción, esta Soleares del que nunca fue a Granada, de José Menezes. Y continuamos con nuestra tercera recomendación para hoy. Pues este es un libro que empecé con reticencia, no sabía muy bien qué me iba a encontrar. Y la verdad es que ha sido una sorpresa agradable, porque me ha parecido un libro soberbio, este 24 horas de la vida de una mujer. de una escritora del siglo XVIII-XIX, Constance de Salm. Apareció en una edición preciosa de la editorial Funambulista. Y ¿por qué me está gustando ese libro? ¿Qué tiene de especial este 24 horas en la vida de una mujer? Pues bueno, lo que hace es diseccionar el tema de los celos con como se comenta Laura Freixas en el prólogo, ¿no? Con una gran penetración psicológica, ¿no? Parece que intenta verlo desde muchas ópticas distintas, ¿no? Y es un tratado sobre los celos, ¿no? Sobre los celos imaginarios, ¿no? De una mujer que ve a su hombre hablar con otra y todo se dispara y hace un retrato del amor muy, muy instructivo, ¿no? Pero el amor también que es incapaz de ver al otro, ¿no? De esa ceguera del amor, de la cárcel del amor, ¿no? De líneas muy peligrosas, ¿no? De posesión, de pérdida de la propia libertad, de... Son cartas, es un epistolario, son 46 cartas y están todas escritas en el transcurso de un día, ¿no? De un solo día. Entonces vemos cómo va evolucionando el pensamiento, cómo va cambiando, cómo va girando, cómo va el libro como un cuerpo vivo, ¿no? Y eso me ha parecido fascinante, ¿no? Ves cómo la penetración psicológica es tal que parecen personas diferentes, ¿no? Decía un Michelet, un pensador francés, que el hombre que podía entender los cambios que se daban en una mujer durante 24 horas estaba muy cerca de ser un dios, ¿no? Y creo que este ejercicio permite acercarse al universo femenino de una mujer muy temperamental, una mujer de, como le decía, el siglo final del XVIII, principios del XIX, porque Constance de Salm, que era la princesa de Salm, nació en noviembre de 1767 y murió en abril de 1845. Y fue una de las grandes damas de la cultura francesa, ¿no? La llegaron a llamar la musa de la razón. Y también fue la primera mujer admitida en el Liceo de las Artes, ¿no? O sea que nos encontramos ante otro coloso, ¿no? Me ha gustado muchísimo este libro. Estoy disfrutando de su relectura. Tiene una facilidad, está escrito con ligereza, los pensamientos están bien desarrollados, la acción no tropieza, los personajes bien trazados. Creo que es un libro formidable, como les decía, ¿no? Hay muchísimos pasajes, hay muchas entradas que me gustan, pero he seleccionado esta de la página 36, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es la causa de estos tormentos? El exceso de mi ternura, sin duda, pero mucho más aún ese velo de impedimento y de incertidumbre que recubre nuestra felicidad. Debemos estar unidos por vínculos indisolubles, pero no lo estamos. Miles son los acontecimientos que pueden separarnos. ¿Y quién no sabe que para un alma tierna la mera posibilidad de tamaña desgracia basta para envenenar la certeza de los más dulces gozos? Estamos unidos, ya que debemos estarlo. Sed mío ante los ojos del universo. Vivamos en el mismo lugar, llevemos el mismo apellido, que el día y la noche nos hallen juntos, y yo, entregada por entero a mi felicidad, estoy segura de poder rodearos de un encantamiento de ternura que impedirá que nuestra impresión ajena llegue hasta vos y que me protegerá para siempre jamás de los temores de mi corazón, o más bien, de los desvaríos de mi imaginación. Es decir, ella reconoce que está haciendo daño al hombre que quiere, pero lo que le está pidiendo es que tenga un poco de paciencia y que crea en la fuerza de su ternura. Y la ternura que no es solo que otro nombre que damos al amor, ¿no? La carta 31 también es demoledora. Pasan las horas, cae la noche y nada, nada, ni una línea, ni una sola palabra, ni la más mínima consideración que ni la indiferencia negaría un corazón desdichado y atormentado. Adiós ingrato, adiós embustero, adiós cobarde e ingenuo amante. Maquinaste un juego cruel con todo lo más sagrado de este mundo, la fe, las promesas, el honor de una mujer, los arrebatos del amor, las pasiones de un alma pura que se dirigían a ti, pero no creas que este crimen del corazón haya de quedar impune. La naturaleza no doblega sus leyes a la atolondrada falta de constancia del hombre. Entre dos seres que se han amado, se crean unos lazos sagrados e involuntarios que no se rompen tan fácilmente y que para suplicio del amante infiel siguen durante mucho tiempo encadenando su corazón por más que piense haberlos roto. Es decir, los lazos son fuertes siempre, siempre que se ha llegado a querer a alguien no se olvida totalmente, ¿no? Hay cosas que no lo recuerdan continuamente. Este libro me parece un libro fantástico. Este 24 horas de la vida de una mujer sensible de Constance de Sam. Esta mujer del siglo XVIII y XIX y este libro que no ha perdido vigencia. Quería encadenar este libro de Constance de Sam con una cantaora barcelonesa que creo que es una de las mejores cantaoras de la actualidad, que es Maite Martín. Y hay un disco suyo que sacó en 2009, Cantar a Manuel, con letras del poeta malagueño Manuel Alcántara. Y quería rescatar este tema que se titula Por el mar y en el puerto, y que creo que es uno de los más bonitos de este disco, ¿no? Por la mar chica del puerto andas buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se le ha borrado la arena la huella de pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo. Por la mar chica del puerto, el agua que era antes clara se está cansando de serlo. A la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme toda la espalda a soñar con la alegría. Es una de esas letras que tienen el encanto de la transformación que se busca. La primera estrofa es una estrofa que está en presente lineal, digamos que es lo que ella está viendo, ¿no? Pero la segunda estrofa, lo que dice, el agua que era antes clara se está cansando de serlo, ya es un presente no lineal, es decir, es algo que ella imagina que está ocurriendo. Y por eso esta letra me parece mágica, ¿no? Porque ocurre algo. Ocurre algo en esa persona, en esa mujer que parece que está mirando el agua, el mar del puerto, ¿no? Y lo que ocurre es que está esperando que llegue alguien que se está cansando de serlo. El agua clara que se está cansando de serlo, lo que quiero decir simplemente es eso, que va a llegar alguien y la va a ayudar, ¿no? Y va a sacarla de esa tristeza a la que vive. Creo que es una letra preciosa, creo que es una canción preciosa esta, Por la marcha del puerto, del disco de 2009 de Maite Martín. Chica del puerto, andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo. La mar chica del puerto, el agua que era antes clara, se está cansando de serlo. A la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme todo a la espalda y soñar con la alegría. La mar chica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo. Y hoy terminamos con un cómic. Un cómic que no ha perdido vigencia. Al menos yo quiero pensar que no. Desde que yo era un niño lo leí por primera vez. Son Las aventuras de Tintín. Este cómic que ha llegado a nuestra biblioteca de donaciones y que me ha hecho muy muy feliz, porque este que tengo entre mis manos, En el país de los soviets, fue el primero que apareció de la serie de Tintín, y es totalmente diferente al al Tintín que aparece después, que aparece en color, que aparece este es en blanco y negro. Trae 6 viñetas por página solamente. Luego, con el éxito de público, ahora que Hergé empiece a hacerlo en color, empiece a meter más viñetas por página, a hacer historias más elaboradas, pero este tiene el encanto de los primeros, ¿no? Y los dibujos son esquemáticos, aparecen ya algunos de los personajes. Este es Tintín en el país de los soviets. Y bueno, y su autor fue Hergé. Hergé era un historietista, un dibujante de cómic belga, que murió ya en 1983, ¿no? Y empezó a trabajar en un suplemento para un periódico católico. El suplemento era Le Petit Vingtième, y es aquí donde aparecen los cómics de Tintín. Al principio estamos en el año 1928, el primero este, en el país de los soviets, aparece en 1929. Allí se aquí lo que se vive es una confrontación casi directa con los bolcheviques, ¿no? Tintín llega para hacer un reportaje y se ve envuelto en infinidad de aventuras. Tintín tenía un principio también de personaje justo, noble, y eso es lo que gusta de él. Rara vez a lo largo de toda la serie elude una responsabilidad o deja a alguien en la estacada, cosa que no hizo Hergé en propia vida, porque Hergé fue bastante tirano con sus colaboradores. y llegó Hergé, no hizo todas las ilustraciones de Tintín, es decir, trabajaba en equipo, ¿no? Y no reconoció tampoco mucho el trabajo de sus colaboradores, ¿no? Pero no se puede dejar de reconocer que era un auténtico genio. Cuando descubrió que las posibilidades que tenía Tintín, hizo un esfuerzo titánico también por ilustrarse, ilustrar todas sus aventuras, por conocer todos los países a los que Tintín iba a viajar, todos los que iba a visitar, todas las costumbres. Yo siempre creo que es una pequeña guía para conocer el mundo, ¿no? Acercarse a los libros de Hergé, de Tintín, sobre todo cuando se es niño, ¿no? Y este me parece absolutamente asombroso, este primero, porque vemos un trazo que no tiene nada que ver con el que seguirá, y vemos cómo el personaje llega hasta tener alguna que otra salida políticamente incorrecta. Es un cómic libérrimo, se pelea con osos, se pelea con animales, hay escenas en las que va a ser torturado, hay momentos en el que lo tiran de un caballo y lo arrastran. Hay cosas que no vamos a encontrar en el Tintín posterior, ¿no? Luego tienes la idea de que va a cambiar, es decir, que tú ves el personaje, y normalmente cuando un escritor, cuando algún historietista se encuentra con un personaje al que le augura un buen porvenir, intenta dejarlo marcado desde el principio, es decir, intenta que el personaje tenga muy claro lo que va a hacer, cómo va a hacer, luego que tenga un perfil físico muy muy marcado, que eso sí lo hace si lo hace Ergué en esta primera entrega, porque ya Tintín tiene, tiene a Milú, este Fox Terrier, ¿no? Tiene a, tiene sus características físicas muy, muy bien marcadas, tiene su pelo, tiene el físico delgado, de muchacho que puede caer bien, de eternamente joven, que eso era algo muy importante para Ergué. Pensaba que tenía que mantener un personaje joven para que los jóvenes siguieran viéndose a través de él, ¿no? Entonces eso sí es que está muy conseguido ya. Luego se enfrenta a personajes que no son malvados, pero parece que están siempre en el lado equivocado. Siempre que se enfrenta a ellos lo hace con una cierta dulzura, intenta conversar, intenta dialogar. Este es un personaje, este es un perfil muy... Ergué tuvo una formación en los Boy Scouts, los Boy Scouts belgas, y eso se deja entrever aquí, ¿no? El uso que se hace, que hace el propio Tintín de la violencia es siempre indirecto, es decir, si le van a pegar un puñetazo, él no golpea, él simplemente eso lo retira y es el otro, se retira y es el otro el que se termina golpeando contra el árbol, se termina... Ese uso indirecto de la violencia lo hace un personaje querible, ¿no? Y esas páginas están, estas páginas de en el país de los obvios están plagadas de eso, ¿no? Están plagadas de este encanto de personaje que intenta una y otra vez solucionar problemas recurriendo a casi casi un sexto sentido que tiene, recurriendo en algunos casos al humor, pero siempre a la constancia y, a la, y al deseo de ayudar a los otros, ¿no? Creo que es uno de los grandes cómics de la historia y creo que no podía faltar en nuestra biblioteca de donaciones este Tintín. Estos que hemos recibido una veintena de ellos, pero este es el que más ilusión me ha hecho recibir, ¿no? Este Tintín en el País de los Soviets, que como les digo es el primero de la serie de Tintín, que apareció en 1929 y que... es muy, muy, muy, muy, muy distinto a los demás. Y tiene ese, ese espíritu libérrimo que tiene las cosas que están hechas para... dejándose poco en el tintero, ¿no? Y con esta última recomendación llegamos a nuestro final por hoy. Hoy quería cerrar con una canción de un cantor cordobés que a mí me siempre me ha gustado. Y que me parece un grandísimo cantador, que es el Pele. Y para cerrar, he elegido un tema que hace con Vicente Amigo y que lleva por título Llámalo Amor. Es el torero de ternura. la realidad es tan pura como el duende. El duende es tan puro como mi sueño. Y sueño siempre tú, mi amada muerte. Con el PL llegamos al final de este nuestro cuarto programa de hoy, de la temporada de Biblioteca Sur, en el que nos hemos acercado al mundo del flamenco y el mundo siempre apasionante, siempre hermoso del flamenco, que como decía al principio es una de las músicas que tienen mayor fuerza poética y es una música sorprendente, sorprendente y rica, ¿no? Si les parece, recordamos los títulos de los libros que hemos visto hoy. El primero era Manuel Gerena cantando a la libertad, los cantes de este cantaor de la Puebla de Cazalla. El segundo, del poeta italiano Cesare Pavese, El oficio de vivir, sus diarios. El tercero, de Cosander Sand, 24 horas en la vida de una mujer sensible, lo diré. Y el cuarto, Las aventuras de Tintín en el país de los soviets, de Hergé. Llegamos al final. Para el final nos quedamos con el Lebrijano. Esta es otra gran canción, Pensamiento. Y ya solo queda desearle una feliz semana y una feliz semana, una feliz lectura. Un abrazo y hasta siempre.